su narete. Ver su cuerpo como se me acerca, me despierto otra vez. Sin corazón ni cabeza, apaga hoy esta sed, mi sed. Que con esos labios caigo lento, apaga hoy esta sed, mi sed. Con su cintura me encuentro, descubro hoy lo que hace de mí. Sabe tender muy bien esa trampa que me ha amarrado así. No duda que con su piel me cura, cuando tocará luna, que no se vaya. De cada huella, hoy la sigo otra vez. Estoy tan loco por ella, apaga hoy esta sed, mi sed. Que con esos ojos caigo lento, apaga hoy esta sed, mi sed. Que me está quemando el pensamiento, descubro hoy lo que hace de mí. Sabe tender muy bien esa trampa que me ha arrastrado aquí y me ha amarrado así. Que no.